Claudio, bienvenido aquí a la 89.1. ¿Cómo te va? Buen día para todos, ¿cómo está la mesa? Un saludo a los oyentes. Y yo estoy tomando un mate, si me pueden pasar alguna media luna, por favor. Sí. Ah, te dieron ganas. Ah, muy bien. ¿Media luna dulce o salada? No, no, una media luna salada, con una sola me conformo. Con una sola. ¿Con en ese jamón y orden. queso en el medio o no? No, no. ¿Con jamón y queso en el medio o no? No, no, solita, solita, para sobrellevar para un poco la acompañar. mañana. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, Claudio, nuevos hechos que lamentablemente no son tan nuevos, ¿no? Que se reiteran, digo, por un lado, un trabajador de la recolección, digamos, con lesiones, y por otro lado, esto de andar juntando basura en lugares que no corresponden, digo, juntando ustedes, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente tuvimos un accidente el día martes a la noche. Uno de los chicos cargó los residuos que había en un complejo y cuando dieron pala al camión para compactar los residuos que tenía adentro, explotó un fluorescente que había dentro de una caja que habían puesto sin identificar. Bueno, le afectó la vista, lo llevamos por la RT a la clínica Chacabuco. Esa noche le hicieron las primeras curaciones y quedó internado hasta el otro día en observación. Al otro día lo atendió el oftalmólogo y bueno, después de una curación le dio 5 días de reposo. O sea que bueno, perdimos un trabajador por 5 días por la negligencia de algún vecino que ya estamos habituados a estas cosas y que no nos cansamos de repetir, de que si nos dejan las cosas señaladas o si nos ponen en una caja papel grande o con un fibrón o algo, nos ponen que son vidrios o que son elementos cortantes o agujas o lo que depositen adentro que son de peligro para el recolector, lo vamos a llevar igual, pero vamos a tomar la precaución del caso, ¿no es cierto? Claudio, muchas veces cuando pasa este tipo de lesiones a los recolectores, sobre todo cuando se lastiman piernas o manos producto de agarrar la bolsa con vidrio, me acuerdo que se infracciona al domicilio. En este caso, hacer un complejo, ¿se pudo identificar el domicilio o lamentablemente queda como un hecho más? No, no, cuando pasa un incidente de esta naturaleza, enseguida van los capataces hasta el lugar, identifican el domicilio y bueno, y después actúa la Dirección de Inspección General en consecuencia. Ah, bien, se ¿Qué pudo sanción? identificar el domicilio acá. Sí, el domicilio está ¿Y qué sa identificado e y qué inclusive sanción le está. cabe? ¿Cómo? ¿Qué sanción le cabe? No, la sanción es una multa, está estipulada en el código de faltas. Yo la verdad que ya una vez que nosotros identificamos el domicilio, le damos parte de inspección general, lo único que hace el director de inspección general después es mandarme la fotocopia de la infracción que le hizo, porque así yo se la puedo dar al capataz del turno donde se lastimó la gente, que sabe, para que le enseñe a la gente que nosotros estamos actuando en consecuencia, que no estamos, no dejamos todo al azar, ¿no es cierto? Fue identificado el domicilio y fue infraccionado el consorcio. Bueno, después se tendrán que hacer responsables del consorcio con la multa correspondiente. Muy bien. Y en lo que tiene que ver la consulta que realizaba Guillén, sobre todo con esto de que la gente ha tomado por costumbre en diferentes puntos de la ciudad, muy disímiles, o sea, en toda la ciudad prácticamente, se toma el trabajo de subir la basura a su vehículo, de trasladarse capaz que 10, 20, 30 cuadras, a dejar aún basura, tirar basura en un lugar donde no tiene nada que ver, o sea, es un espacio en el que se decide tirar, digamos, teniendo lugares, ¿no? Para dejarlos. ¿Cómo se hace ante esa situación? ¿Hay denuncias? ¿Se reciben denuncias? ¿Cómo se sanciona en esos casos? ¿Después tienen que ir desde la dirección a limpiar esos lugares? ¿Cómo se maneja? Nosotros generalmente actuamos, tenemos, hay dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, hay un plan que se llama Cuidemos Nuestros Barrios, en el cual intervenimos las direcciones operativas, vialidad, servicios, espacios verdes. Ese plan es un plan que maneja Juan Veracochea. Y es un plan que se dedica a limpiar absolutamente todos los lugares donde no limpia a la gente, digamos. Bueno, nosotros hicimos todas las veredas, en este caso puntual, hicimos todas las veredas nuevas en la calle en Suárez García, desde Jujuy hasta Movediza, ¿no es cierto? Limpiamos todo, cortamos todo, dejamos todo para que la gente pueda transitar por la vereda, los peatones puedan andar por la vereda, no siempre tengan que andar por la calle. Y resulta que cuando volvemos con el plan al lugar para hacer, para volver a cortar el pasto nada más, bueno, nos encontramos con que hay que juntar basura, un basural a cielo abierto. Claro. Yo pregunto, la gente que tira eso, ¿no paga los impuestos? ¿No se da cuenta que la plata que paga de sus impuestos, después nosotros las tenemos que malgastar haciendo tareas que nos podrían evitar si hicieran las cosas como corresponde? Tandil tiene 5 o 6 puntos limpios distribuidos en importantes lugares de la ciudad y que están todos a mano. El relleno sanitario trabaja todos los días del año, en horarios que son horarios convenientes para la gente. Pueden llevar lo que quieran y no le van a cobrar un peso porque es gratis. Entonces yo no entiendo, llevar los residuos a Suárez García, Circunvalación, atrás del cementerio, o en el Camino Encantado, o en muchísimos lugares más de la ciudad, ¿no es más difícil que llevarlo, sí, por ejemplo, los electrodomésticos que tiran ahí a un punto limpio? Sí. ¿Y esto con qué cree que tiene que ver? Digo, ¿es falta de educación? Falta de responsabilidad. A lo mejor digo desde la dirección y desde el municipio, digo, también hacer un mea culpa. Ya hace rato que en Tandil deberíamos estar separando en origen, por ejemplo, ¿no? Y tener días estipulados, realizar una campaña al respecto. ¿Eso se está analizando también? No, lo de la separación en origen va por otro lado, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Nosotros, con la implementación de los puntos limpios, ahora hay una empresa que está en casi toda la periferia de la ciudad con contenedores, una empresa que está trabajando muy bien. La recolección ha mejorado sustancialmente, la recolección municipal ha mejorado sustancialmente. Entonces, yo no creo que todos los días tenga que estar diciendo el municipio de Tandil dónde tenés que llevar tus residuos. O sea, creo que es una cuestión de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de Tandil. O sea, yo no puedo creer que vos cargues una bolsa de residuos en tu auto y en vez o un televisor viejo y en vez de llevarlo a un punto limpio te queda más fácil tirarlo en Sales García. Claro. Es la responsabilidad de cada uno de los habitantes de Tandil. Nosotros estamos trabajando en la separación en origen, estamos trabajando en otro sistema de recolección, pero son cosas que tienen un largo trayecto para terminarlas, no son cosas baratas, son cosas difíciles de implementar, y lo que sí hay que tener en cuenta es que no tiene nada que ver con esto. Esto es la responsabilidad absoluta del vecino, y no es una falta de concientización, porque yo que hace muchos años que estoy acá en la dirección, hace muchos años que vengo haciendo lo mismo, infraccionando a todos los que encuentro, diciéndole a la gente, saliendo por los medios, y la gente no toma conciencia o no quiere tomar conciencia o le da lo mismo. ¿Y qué hacemos eso? ¿Y qué hacemos al respecto? Y la educación pasa por cada uno. No es que yo puedo ir a la casa de cada uno a decirle lo que tiene que hacer con sus residuos. O sea, yo creo que en cada una de las casas de Tandil saben lo que hay que hacer con los residuos. Cuando llegue el momento de la separación en origen, tendremos que separarlo. Cuando hicimos lo de los puntos limpios, le explicamos a la gente, hicimos una campaña de concientización para que eran los puntos limpios en Tandil. Están trabajando perfectamente en los puntos limpios y todo. Lo que pasa es que, bueno, la gente tiene que ir a llevar las cosas al punto limpio. Nosotros no se la podemos ir a buscar a todos los vecinos a la casa y llevarle los residuos al punto limpio. Es una cuestión de conciencia individual de cada uno de los habitantes de la ciudad. Y tienen que tener en cuenta que después nosotros, la plata que ellos pagan los impuestos y que podríamos utilizar en otras cosas mucho más beneficiosas, tenemos que gastar en hora gente, en combustible, en un montón de cosas para poder limpiar los basurales, porque yo no voy a dejar que se haga un basural y que esté en la calle ahí, o sea, todo tirado en la calle. Lo voy a ir a juntar como hago 10 años que hago la tarea y la voy a seguir haciendo. Y van a armar 20 basurales y de ahí 21 veces a limpiar. Claudio, en ese sentido, digamos, ¿esta situación se ha ido agravando o en estos 10 años, digamos, si bien aparecen estos basurales, y dijimos nosotros en los lugares donde se ha visto, se han visto desechos y, claro, y basura, o sigue igual, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que hasta se ha multado a gente que se los ha visto, se los ha escrachado. Hoy hay, vos tirás basura en un camino rural, y si no hay una cámara, hay un vecino con un telefonito que te escracha, y a los 10 minutos estás en todas las redes y todos los medios, ¿viste? Hoy no es tan fácil, digo, o nada importa y siguen igual. Sin ninguna duda que ha cambiado muchísimo y ha disminuido de manera considerable. Lo que pasa es que, bueno, pasa lo mismo que con el tema de los vidrios o los elementos que son perjudiciales para el trabajo de la recolección. Antes había un accidente por semana y ahora hay un accidente cada 2 meses, por ejemplo. Y con el tema de los basurales a cielo abierto pasa lo mismo. Hay en algunos lugares que los hemos combatido y que la gente no tira más. Pero eso a través de un trabajo que nos hemos cansado de multar a gente. Sí, sí. Y el control social también en eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo? Y el control social, digo, también. Sí, sí, el 80 o el 90% de las personas que hemos infraccionado es a través de denuncias que han hecho los vecinos. Hay gente en la calle Circunvalación que han puesto una cámara en su campo, en el lugar de su propiedad, para identificar a los vecinos que tiran residuos ahí. Claro. Y bueno, eso lo hemos eliminado. Hay en muchos lugares que hemos eliminado. Pero lo que yo voy a esto... lo de Suárez García ahora, que es lo último visible, es una cuestión de conciencia. Yo no puedo creer que le tengamos que ir a explicar a nadie que no tiene que tirar un televisor en la calle. O sea, vos juntás una bolsa de consorcio llena de pasto y de rama y todo, y sabés que si la dejás en la puerta de tu casa, el recolector te la lleva, no te la va a llevar el lunes si la dejaste el domingo, porque el lunes es un día que tenemos mucha cantidad de residuos y tenemos que hacer 2 viajes al relleno sanitario y el pasto ocupa mucho volumen del compactador. Sí. Y bueno, siempre dejándolo embolsado. Siempre embolsado. ¿Cómo? Siempre embolsado, digo. Sí, sí, siempre embolsado. Claro, no le dejé un montón de pasto al... Pero saben que el martes el recolector la lleva, porque los pibes la llevan a la bolsa. Sí. No es que la dejan ahí. No la llevan el lunes por una cuestión de operatividad, que los camiones no tienen la capacidad para... Si no, tenían que hacer 4 viajes al relleno. Pero el martes la llevan. Entonces, si vos la dejás en la puerta de tu casa y el martes la llevan, y te parece que está fea, dejala un poquito adentro la bolsa y sacala el martes y nosotros la vamos a llevar. Pero no vayas y la pongas en el baúl del auto y de pasada la dejes en cualquier camino vecinal o en cualquier lugar donde pensaste que hay un basural a cielo abierto. Y más teniendo en cuenta que hay contenedores por todos lados. Exactamente. Digo, tenés una bolsa, no sé, pasó algo, contenedor, tac, adentro el contenedor, listo. Exactamente. Y si tenés un electrodoméstico que lo tenés roto y que no sabés que no tiene más reparación, llévalo al punto limpio, que después. O sea, nosotros hasta esa posibilidad le damos a la gente con el tema de los puntos limpios. Es una cuestión de conciencia de cada una de las personas, es una cuestión de que, como ir a la estación de servicio, sabés que le tenés que echar nafta al auto, porque no funciona. Muy bien, bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo esta comunicación y obviamente un llamado de atención para la gente y a la toma de conciencia, ¿no? Y a esto que decíamos, ¿no? Si agarrás el auto para trasladarte 20 cuadras para un lado, bueno, agarrá el mismo auto y trasladate 20 cuadras o 10 o 15 o las que tengas hacia un punto limpio para dejar los reciclables, ¿no? Bueno, los electrónicos, los vidrios, los fluorescentes, ¿sí? Uy, y un poco de respeto por el trabajador. Claudio, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes que siempre están con nosotros. Saludos a todos. Hasta luego. A su disposición. Ahora, Tenaglia le lleva las medias lunas. Podría ser, sí. Hablábamos con...